No, fue una balacera increíble. Todos, los técnicos, los periodistas, todos, cuerpo a tierra, ahí en la tablada. Y ni bien paró un poquito la balacera, nos tomamos el palo todos. Dejamos el móvil, porque nos dijeron del estudio, dejen el móvil y váyanse. Dejamos el móvil era una Trafic blanca que decía con el clásico logo azul de Radio Continental. Dejamos el móvil y nos fuimos. Cuando paró todo el despiole, volvimos a buscar el móvil y tenía tres o cuatro tiritos. Por suerte ninguno afectó el motor ni nada de por el estilo y lo pudimos traer de vuelta, ¿no? Ese es uno de los móviles. Y el otro móvil, lo cuento a la tarde, no sé a qué hora es, pues no me acuerdo ahora, pero creo que va a ser a la tarde en el programa especial de 100 días de radio que hace la municipalidad hoy, que hice un video contando algunas anécdotas también. Seguramente en un ratito nos vamos a estar enterando a qué hora, Te imagino en el piso con una vincha de Rambito. Y yo en esa época era un joven esbelto, estimado Claudio. Tenía capacidad de huir rápido. Y eso fue lo que hicimos. Huimos rapidísimo, como... pero bueno. El amigo Lalo Mir ha grabado algo precisamente que tiene que ver con los 100 años de radio. Uno de los próceres contemporáneos de la radio argentina. Y nos vamos a ir a la pausa. A los chicos del móvil, ya, aguántenos un poquitito. Hoy va a ser una transmisión atípica. 100 años no se cumplen todos los días. Tenemos un minuto y medio de Lalo y nos vamos al móvil, dale, vamos. La radio cumple 100 años, no es poco, ¿no? Un siglo después sigue viva y dando que hablar. Se multiplicaron las estaciones de radio y el país se paralizó frente a los parlantes con la pelea de Firpo contra Dempsey. Para 1930 ya hay cientos de miles de receptores y surgen las históricas radios Mitre, El Mundo, Nacional, Belgrano y Rivadavia. El tango llena el éter de música, llega el primer silencio, Gardel ha muerto, los 40 son la era dorada con el radioteatro como rey, las obras de Abel Santa Cruz y Nené Cascallar emocionan, Sandrini con Felipe y el mamarrachito de Oscar Casco son las estrellas, mientras otros como Mareco, Zavala, Pepe Arias y Nini Marshall no paran de hacer reír. Los 50 vinieron con un nuevo silencio, se fue la jefa espiritual de la nación, llegaron los transistores, la radio es portátil y los 5 grandes del buen humor hacen todo más llevadero, la televisión amenaza pero la radio gambetea al grito de Espica, suben las revoluciones con Cacho Fontana y el rapidísimo de Héctor Larrea, la radio es rápida, corta y está donde tiene que estar, aparece la FM y las voces se hacen intrigantes, Nora Perlé, Betty Elizalde y Guerrero Martínez Badía, llena de roca la juventud como una flecha, pero otro silencio, dictadura, listas negras, menos mal que está Ariel Delgado desde Radio Colonia con más informaciones, sola democracia, Liberty Magdalena y el barrilete cósmico de Víctor Hugo, Rock and Pop rompe con todo y desde Bangkok Bobby Flores, Douglas Vinci y un tal Lalo Mir deliran las mañanas, sí, Lalo soy yo, Dolina te hace dormir pensando en la venganza, pero otro día amanece con Mario y cuál es Milagritos por el Orti Palito, Reboira Lincho, Roberto Flores, Cristina Megajer, son todos Fernando Peña, el puto lindo va con onda, diría Castelo, paro acá porque la radio sigue más viva que nunca y tengo que respirar. Tremendo, Lalo nos explicó en menos de un minuto 100 años de radio, dale. Vení a vivir la experiencia Ford. Estamos en Saladillo, Lobos y Chivilcoy. Alberto Logarzo, Sociedad Anónima, concesionario oficial. Más de 35 años de trayectoria comercial. Toda la línea Ford, autos, pickups, utilitarios, financiación única, con más beneficios y bonificaciones. Llega antes a un Ford en Alberto Logarzo, Sociedad Anónima. www.alogarzosa.com punto ar. Teléfono 2346-434070. WhatsApp 2346-568923. Tenemos oportunidades únicas. No las dejes pasar.

¿Cómo andas, Carlos? Bien, espectacular. Contanos un poquito, ¿cómo anda todo en esta cuareterna? Y ahí estamos, la vamos pechando día a día. Viene bien y viene mal, estamos ahí, llevándola, ¿viste? La gente tiene miedo de salir. Pero bueno, nada, usando todos los protocolos, cuidándonos. Difícil, Carlos, difícil. Difícil, pero no imposible, ¿eh? No, obvio que no. Tal cual, bueno, y contanos un poquito, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Pues todo el mundo habla de los protocolos, qué sé yo, ¿qué es un protocolo? ¿Cómo se hace? ¿Qué hacen para mantener un protocolo? Nosotros tratamos de tener todo bien desinfectado, trapos de piso con bastante alcohol o lavandina, cuando entras para desinfectarte, después barbijo, guantes y mucho alcohol, viste, todo bien desinfectado. Es lo que podemos llegar a hacer. Más que eso, no tenemos conocimiento tampoco del tema, ¿viste? Claro. Bueno, pero ¿qué es lo que te mandó quién? ¿La MUNI? ¿Alguien así? La MUNI. Sí, un protocolo que nos mandó la municipalidad. Claro, perfecto. Bueno, cumpliendo con eso, ya se puede laburar. Exactamente. Hasta las 19 horas estamos. Podemos trabajar hasta las 19 horas, nada más. ¿Y a qué hora arrancás? A las 9, abrimos a las 9 hasta las 19. De 9 debe andar el virus, yo calculo que el virus debe andar después de las 7 de la tarde, calculo, porque tenemos que estar a las 7. Sí, tal cual, es así, y parece que en la General Paz el virus muta también, va para un lado, para otro. También, sí. Es muy impresionante, esas cosas son tremendas. Sí, que no las entendemos, pero bueno, hay que trabajar, no queda otra. Y la verdad que muy contento porque la gente está respondiendo también, ¿viste? Se anima a venir. Y bueno, nada, esperando que se venga la primavera y ya el invierno que se vaya una vez por todas y empiecen los días lindos y ya otro ánimo, otras expectativas. Claro, otro año, otras expectativas, pero la misma cuareterna. Exactamente. Esto viene para largo, nos vamos a tener que acostumbrar para largo. Papá. Exactamente, ya están pensando en las elecciones en cuarentena, así que olvídate. Eso, 24 de octubre, así que imagínate. Claro, exactamente. Buenísimo. Bueno, contame, Siva, ¿con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC? Y bueno, no, acá estamos con nuestra empleada, llegó un cliente recién, así que ahora nos vamos a comprar unas facturas riquísimas acá, que nos han traído. Perfecto, buenísimo. Y de a uno atienden, ¿no? Sí, nosotros sí, de a uno, y uno puede estar esperando porque el salón es grande. Y el resto lo trabajamos por turno o por donde llegada, ¿viste? Perfecto. Bueno, contame a quién te gustaría saludar. No, en realidad saludar a toda la clientela, que la verdad que es cada día más. Y bueno, a toda tu audiencia, que es enorme. La verdad que es una radio, muy linda radio. Lo haces, un programa espectacular. Gracias. Y agradecerte a vos, agradecerte por este regalo, este obsequio que nos has traído. Y saludar a toda la clientela. ¿Sí? ¿Y se cortó? ¿Estás ahí? No, estamos juntos. Saludar a toda la clientela, perfecto. Pues sabés que anda tan bien hoy los celulares que no hacen ruido, no hacen nada. Entonces cuando te callas la boca no se escucha nada, parece que se cortó. Qué raro es eso. Hoy andan, bueno, hoy. Lo que pasa es que nos cambiamos a Claro, por eso es que andan bien los celulares. Claro. Yo también, a mí se me terminaron los problemas de que me cambié a Claro. Claro, se terminaron los problemas. Igual no se cambien a Claro, porque si no nos complican la vida. Quédense todos del otro lado. Sí, que se queden del otro lado, No vengan a Claro. Ojalá Paul no esté escuchando porque me mata, pero bueno. Pero sí, nada que ver, no podés comparar una cosa con calidad con entusiasmo. Calidad con entusiasmo. Seba, gracias y esperamos la selfie para nuestro Instagram, ¿no? Que es otra herramienta que hemos incorporado para darle imagen también a la 106. Así que gracias, Seba, un saludo, saludo muy grande. Dale, Carlos, gracias a vos y saludo para toda la audiencia. Un abrazo, Seba, chau. Un abrazo, dale, chau, hasta luego. Ahí estábamos con Seba. Está haciendo tantas cosas a la vez con los chicos del control acá. Estoy subiendo, por ejemplo, en este momento

la cabeza. Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero. Estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me hacía. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecías. Vamos a hacer cositas todo el día. Bueno, a ver si logro que me escuche, porque estamos incorporando estas nuevas tecnologías. Hola, Marcelo José Luis, ¿estás ahí? Sí, acá estamos. Bueno, ahí está. Porque, viste, esto es cumpliendo los 100 años también, incorporamos la transmisión por Bluetooth a la radio y el WhatsApp. Claro, porque ahora es todo, viste, así medio digital todo. ¿Cómo andás, Marcelo José Luis? Qué fácil se hace ahora, ¿eh? No te creas. Tenés que venir al control. Sí, no. Porque antes era hablar, sí, no. O sea, bueno, estamos hablando con Marcelo José Luis Tetti Antinucci, baterista de Los Quelonios, pero también tiene un pasado de radio que ahora lo vamos a contar. Sí, y está ligado a mi pasado. Suéltame, pasado. Claro, suéltame, pasado. Sí, bueno, yo quiero aprovechar que está el Teti en el aire porque yo cumplo también 33 años de profesión con chapa, digamos, al aire. Porque arranqué en radio, haciendo radio en forma profesional en el 87, pero antes... Antes hay un pasado exactamente y indefectiblemente está ligado con Teti, mi pasado. Porque bueno, contate algo vos también. Bueno, el pasado también arranca también un poco de antes, más pasado, cuando éramos DJ. Claro. DJ jockey. Claro. Que hemos trabajado en muchas fiestas de muchas chicas que hoy ya son un poco más grandes, pero cumplían 15 años. Son abuelas. ponele. Algunas no, algunas sí. Vamos a dejarle el beneficio de la duda a favor. Sí. Y sí, hemos trabajado de jockey, hemos hecho muchas fiestas y después también la inquietud de hacer radio. Sí. Y hemos hecho radio acá en Saladillo, hemos hecho radio en Alvear, sí, con algunas, hemos viajado en moto para hacer radio. Y éramos menores. Íbamos por la tierra, sí. ¿No? Eso no lo copien, chicos, no hagan esas cosas, no son recomendadas, claro. Pero nos íbamos por la tierra para no pasar la caminera. Exactamente. Y bueno, las ganas de hacer radio eran terribles. Eran terribles. Era una vez por semana, íbamos una vez por semana. Terrible las ganas que teníamos. Sí, una vez por semana Alvear, por tierra. En moto, para llegar y hacer el programa. Teti manejaba la moto, porque no me tenía confianza, manejaba él la moto. Y yo iba atrás con la mochila, que ya se usaba en esa época la mochila, con los discos, ¿te acordás? Sí, con los discos, íbamos con todo, con cassette, disco, con todo lo que podíamos llevar. Los cassettes. Lo otro que me acuerdo, sí, para lo, que no sé si vos te acordás. Los cassettes, los discos, sí. Y las revistas. Y las revistas, es claro, fundamental tener la info. Si no, ¿qué decía yo si no tenía la revista? Nada. Y nada. No, nada. ¿Te acuerdas qué época era esa, más o menos? ¿80 y qué? ¿1, 2? Y por ahí, sí, más o menos. Sí, después del 80. Después 82, del 80. 81. Estábamos casi terminando el secundario, casi, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. Claro. Sí. Bueno, contá que ibas a cortar y te corté. No, que también en la radio de acá local, 90, la sí. 90 que estaba de Ignacio Goñi. Sí. No sé si te acordás el día que nos dio el espacio, la sí. charla que tuvimos antes, y dijo, ustedes hagan el programa sin reírse al aire y si se ríen, expliquen de qué se ríen porque la gente piensa que le toman el pelo. Sí. ¿Te acordás de eso vos? Sí, yo no me olvidé nunca más. Sí. Nunca más. Igual no le dimos ni cinco de pelota. No, obviamente. pero Ignacio padre, la verdad que un capo, viste, nos dio el espacio, empezamos con eso, música y palabras. Sí, culpa de eso dejé de estudiar medicina yo. Estoy feliz. Estoy re feliz. Gracias a eso. En realidad, en vez de culpa, no. Gracias a eso. Le he torcido el destino a unos cuantos, te digo, a otros también. No lo voy a decir ahora por acá, pero he influido un poco. Yo en esa época estaba. Debe haber sido 84, por ahí. Que yo estaba en el CEUS, en La Plata. Sí. Estudiando medicina y cursaba anatomía y estaba todo el día pensando, haciendo la producción del programa del sábado. Teníamos 4 o 5 horas, ¿no? Sí. Música y palabras. 4 o 5 horas. Sí. Y viste, nos teníamos que sacar las ganas. Sí. Con una hora no hacíamos nada. Así que ahí arrancamos. Teti elegía la música y era el operador. Y yo hablaba. Tal cual. Y no me acuerdo, ¿había teléfono en esa época? ¿Ya? No me acuerdo. Teléfono, sí, lo que era difícil sacar gente al aire, porque si no tenías un híbrido o algo así, no todas las radios lo tenían. Era complicado, la participación del oyente era complicada. A veces iban con mensajitos, con papelitos, iban a la radio. Exactamente, eso te iba a decir. Iban a la radio. Inclusive, no había otra manera. Iban parejas también a que le dedicáramos los temas, todo, sí. Tal cual, sí. Y había que repartirse entre el Teti o yo. Nos teníamos que repartir entre hacer el programa y atender a la gente que iba a la radio, ¿no? A claro. Papelitos. No, tremendo. Sí, tal cual. Tremendo. Tal cual. Bueno, así que nada, un capítulo de la vida que si yo lo cuento solo, por ahí dice, este es un bolacero. No, yo doy fe y atestiguo, como dicen los profesionales, de que pasó y que era muy lindo. La verdad que fue una época muy linda de aprendizaje, de, qué sé yo, de experiencias nuevas, de recorrer caminos que no habíamos andado. Exacto, sobre todo el camino paralelo a la vía para ir al Alvear. No, ni hablar. Ojo, nunca nos caímos, ¿eh? No. Porque van a decir esto, no, íbamos y veníamos perfecto. Sí. Casco nunca llevamos, me parece. No, aparte nunca superamos los 160 tampoco. No, jamás. Ahí está Martín Churiasi, que también dice, hay testigos de la época, ¿ves? Ahí está, también. Opa, mirá, ¿viste? Mirá Martín Churiasi. Para que tengamos más fuentes. Teníamos, claro. ¿Vos te acordás que teníamos algún canje con una panadería allá? Nos llevaban la rosca de Reyes, algo así, me acuerdo. Sí, algo teníamos, pero no me voy a acordar el nombre. No, yo tampoco, ni loco. De eso no me voy a acordar. pero algún canje teníamos. ¿Algún canje? Nos trataban muy bien, ¿eh? Nos trataban muy bien. En realidad nos trataron muy bien, hay que decir lo que es. Sí. Y acá también. Acá también, exactamente. Así que bueno, ¿alguna otra cosa que te quieras que te acuerdes? No, lo que más me acuerdo, bueno, la gente no entiende, el tema de jugar con los discos, el riesgo que salte la púa, del disco rayado, del cassette en punta que no salía, qué sé yo, teníamos muchas cosas que lidiar, que no es, por eso te digo, hoy la tecnología te la facilita por un lado, te la complica porque a veces la tecnología puede fallar, sí. Pero te facilita mucho ciertas cosas de operación técnica, más que nada, claro. Que en esa época era difícil. Y hacer todo, a ver, el laburo que llevaba a hacer, yo me acuerdo algunas cosas que armabas vos, que tenían un efecto estéreo que salía por un lado y por el otro, claro. Eso era un laburo impresionante, de analógico, que hoy en día se hace un poco más fácil, ¿viste? Sobre todo hacerlo... Lo artístico, digo. Claro, lo artístico. Lo que hoy decimos con los separadores y eso, que hoy se hace con un software, ¿no? Claro. Así que bueno, aguantame un toque porque quiero. Recién me acaban de pasar el link donde va a estar precisamente muchísimos de la gente que se dedica a la radio a la acá en Saladillo, en un programa, a ver si ya está online, ahora lo vamos a poner. Ah, qué bueno. Sí, la Muni ha hecho un video precisamente con los 100 años de la radio, y en un ratito lo vamos a estar incrustando también en nuestra página. Así que a ver si tiene hora esto. Bueno, no, todavía no nos dijeron la hora. Hablando de todo un poco, no solamente hicimos cosas para estas dos radios que estamos hablando, sino que también para la radio del Colador. Ah, sí, sí, sí. La radio del Colador. Sí, sí. ¿Te acordás? Ni hablar. Sí, sí. Bueno, estaba, había una radio en la esquina de Álvarez de Toledo y Moreno. Moreno, sí. Exactamente, que tenía una antena satelital arriba y en un momento determinado el Pipo King le puso la radio del Colador. Era una antena satelital, pero perforada. De malla. Así es. No era sólida, ¿viste? Era sólida. De malla, sí. Entonces era la radio del Colador. Y vos del sos, Colador. Y nosotros estuvimos los dos encargados de grabarle la artística a esa radio. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás que? Va, me empezaste a hacer acordar. Claro, nosotros tuvimos que grabarle la artística a esa radio, que en esa época era de Sánchez, Pataloro Sánchez, de Carlito Ferrario y de Pepe Grassi, sí, creo que era también, y no sé si estaba Jorge Krupicki también, socio. Creo que estaba, sí. Recién ido del Canal 5, ¿no? Me del parece. Canal, claro, que él se ocupaba toda la parte publicitaria del Canal 5 de claro. esa época. Sí, sí. Y a nosotros nos habían encargado grabar la artística. Toda la artística. Claro, transmite, qué sé yo, que todo lo que... toda la identificación. Mirá vos, sin querer teníamos un estudio de publicidad y arte. No me había acordado de eso. Una agencia de publicidad teníamos. Una agencia. Mirá vos. Claro. Bueno, entonces. Vamos a tener que sentarnos a charlar a ver si arrancamos vuelta. ¿Cuándo quiere? Pero un placer. Pero vos te acordás lo que me dijo Pata el Loro Sánchez. Sí, te tenés sí, que acordar. Sí, decilo sí, vos, sí. Decilo vos, por favor. Si vos seguís forzando la voz, no vas a llegar. Ahora no me acuerdo el tiempo que te dio, ¿no? No vas a llegar a hablar mucho tiempo en radio o nunca, haciendo ese trabajo o algo así. Nunca en tu vida vas a ser locutor, me dijo el Pata Loro. Eso, sí, tal cual. Sí, sí. Si seguís exigiendo la voz porque vos la exigís, no sé qué sé yo. Sí. Nunca tiene lo que tiene. Nunca va, claro. Nunca vas a ser locutor, me dijo el Pata Loro. Nunca vas a ser locutor, tenés razón. Sí, sí. Exactamente. El Don Sánchez. Bueno, mira vos. Un visionario. Ah, pero al revés. Por eso, un visionario al revés. Así que la primera artística que tuvo la LBA la hicimos con el Teti. Sí, señor. Ahí sí, está. Señor. Muy bien. Che, nada, bueno, yo empecé profesionalmente la radio en el año 87, pero por eso quería también recordarte a vos en estos 100 años de radio, porque todo el inicio preprofesional mío fue con vos. Claro. Todo, sí, sí, toda la locura la hicimos juntos, hasta que después me fui a estudiar, sí, sí. ¿No? Exacto, sí. Y yo tal vez si hubiera viajado a hacer algún estudio o algo, tal vez hubiera terminado lo mismo, porque la pasión me sigue gustando, me sigue en la radio, es algo que escucho siempre, AM, FM, escucho todo. Y me gusta, ¿viste? Me ha gustado participar en su momento y, ¿por qué no? Allá te debo algún viernes de ir a... Yo sé que los viernes tenés la radio común, que es otro tema, sí, pero por ahí tengo que ir un viernes tranquilamente a participar un poco allá. Tenés que venir a ponernos la música de la época que vos pasabas, música en SAO. Sí, sí. Bueno, ya vamos a organizar un viernes, cómo no. Sí, señor. Teti, bueno. Gracias por estos lindos recuerdos. Por ahí, si te queda algo en el tintero, este es el momento, ¿eh? No, por el momento creo que no me acuerdo de nada, ¿verdad? Pero no. La felicidad de haberlo hecho, de haberlo pasado bien, de hacer todo lo que hicimos, que estuvo muy bueno. La radio, la verdad que ya te digo, nos marcó. Y acá estamos. ¿viste? Vos ahí y yo escuchando. Pero bueno, así fue, así fueron los comienzos, indisolublemente ligados mis comienzos a este señor que está hoy charlando con nosotros, que es Tetti Antinucci, que hoy tenía una actividad nada que ver. ¿Qué haces hoy? Bueno, nada que ver. Nada que ver, no. También sos músico, sos baterista de Los Quelonios. Les va muy, muy bien con el tema de la música. Sí, y sí, la, sí. La pasamos bien. ¿Y en la actividad privada? ¿Qué onda? En la actividad privada, me he dedicado, después de muchos años de trabajar en la tecnología, lo que fue Canal 5, Cablevisión y eso, después en un momento pegué un giro y ahora estoy con una estación de servicio, DAPSA, acá en Moreno y Ledesma, frente a al asilo, digamos, para ubicar a la gente. Buenísimo. Así que me dedico a otro rubro comercial, pero bueno, acá estamos, también lo voy llevando bien, es una experiencia que aprendes día a día y para mí todo es nuevo, o ha sido nuevo en estos años. Pero bueno, acá estoy parado, así que está mal, no lo debo haber hecho. Así que la voy llevando. Qué lindo. Bueno, Tetti, muchas gracias por los recuerdos y por atestiguar mi pasado, porque si lo cuento no me creen. No, para eso estamos, los amigos y los compañeros de Ala con Ala. Un abrazo enorme y saludos a la familia y gracias por este ratito. Gracias igualmente. Un abrazo y un cariño para vos. Gracias. Bueno, amigazo de toda la vida, Marcelo José Luis Antinucci, indisolublemente ligado a mi pasado de radio. Indisolublemente. Todas las locuras las hicimos juntos y yo después ya no pude aguantar más y terminé yendo a la radio. Así que vale la pena recordarlo en estos 100 años de radio. Pausita y volvemos, dale. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados, Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. Wow. Tendencia Fashion, Barbershop y Barber Kids, peluquería unisex, cortes, peinados, tinturas permanentes, alisados, extensiones, tratamientos capilares y mucho más. Tendencia Fashion, peluquería unisex, de Paola Barrera, Moreno 2889, turnos 2344-549115. Se rompió el tapizado de las sillas. ¿Ya no te gusta el color del tapizado del sillón? ¿O quizás se te rompió el tapizado del coche? Te damos la solución en Tapicería Saladillo. Tapizados en general y de excelente calidad. Estamos en Mitre 2941, a pasitos de López Serrano. Llámanos 2345-434292. Tapicería Saladillo, de Ricardo Chiquichimo. Los helados artesanales de calidad premium. Arancio. Más de 50 sabores, postres helados, tortas, barras, porciones, sabores únicos y exclusivos. Delivery sin cargo en 25 de mayo al 46-47-71. Promo exclusiva Arancio. 2 kilos, 950 pesos. Artesanales de verdad. Arancio Helados. Calle 10, esquina 28, 25 de mayo. www.arancioelados.com.ar. Voy a insertar un poquito de cosas en la tanda habitual y quiero arrancar con lo que me parece a mí que es el mejor jingle publicitario. A mí me parece, es una cuestión personal. Lo que me parece que es el mejor jingle publicitario de la historia de los 100 años de radio, para mí es este. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol, con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol, con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Everready siempre estará. Con duración y potencia, y siempre prestas una pila de vida te darán. Es increíble que no lo hayan usado más a este jingle. Tremendo. Este jingle tuvo aire fundamentalmente entre los años 83, 82, 83 y 84. Yo la verdad que todavía no entiendo cómo lo han sacado del aire. Es tremendo este jingle. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas. Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González. Calle 9 de Julio 763. Teléfono 02344-481-303. Agroalvear, sa@hotmail.com. Club Grido te presenta dos ofertas imperdibles. Combo Fricio 1, dos pizzas de mozzarella más una caja de empanadas, cualquier variedad más un bastoncito, solo 585 pesos. Combo Fricio 2, dos pechuguitas más un bastoncito más un top mix de vegetales, más una pizza de mozzarella más una caja de empanadas, carne suave, solo 745 pesos. Club Grido, disfrutemos juntos. El autoservicio de fiambrería y pollería de 25 de mayo es La Nueva Granja. Milanesas, pata y muslo, medallones. Venta de pollo al por mayor. La Nueva Granja, 9 y 25. Tarjetas de débito. Llámanos, 44 42 44. Hola, ¿cómo estás? Soy un comercio, como también puedo ser una oficina, un taller, un estudio de un profesional o un consultorio. O la caja de herramientas de alguien que no puede ejercer su oficio. Yo sé, como todos sabemos, que la salud es lo más importante. Pero créeme que muchos de nosotros, los comercios, estamos en riesgo de desaparecer. Nos sobrevino una enorme desgracia, donde miles de personas como vos están sufriendo. Pero no perdemos las esperanzas. Nosotros tenemos mucha fe que las plazas van a volver a llenarse de risas, el césped de chicos tomando mates, que las calles van a volver a llenarse con ustedes, nuestros clientes. Y cuando eso pase, queremos que sepas que vamos a necesitarte más que nunca. Nosotros, sin nuestros clientes, no somos nada. Y un pueblo sin comercios es muy difícil de imaginar también. Cuando volvamos, volvé. Volvé a comprarnos a nosotros, a los tuyos, a los del pueblo. Volvé a divertirte, volvé a salir a pasear, pero hacelo acá, en Saladillo. Cuando el virus pase, pasá a comprar. Todos los comercios de Saladillo y todos los laburantes independientes te vamos a estar esperando. Porque no solo hay que estar juntos para salir de una crisis, para crecer. También tenemos que estar unidos. Es un mensaje de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Saladillo. Canchera, moderna y diferente, con las marcas Clara y Barguren, Cher, Cardinal y Maggio Rosetto en MOM. Su calidad y diseño hablan de ellas. No te pierdas el 2x1 en prendas seleccionadas y 30% en calzados, carteras y suéteres. Un lugar nuevo en Saladillo, donde te mereces todo. Avenida Belgrano, frente a la plaza principal. Todos los medios de pago. Seguí las redes, Instagram y Facebook. MOM. Las últimas tendencias en cortes y color están en Renovarte, peluquería unisex, colorista y estilista profesional. Trabajamos con productos de la profesional y marcas alternativas de excelente calidad. Renovarte, peluquería unisex, Rivadavia 2765 entre Pereira y Estrada. Turnos 2345-423532. Encontranos en Instagram, Renovarte, peluquería unisex. Atención, Claro informa. Para la gente de Saladillo y 25 de mayo, nuevos horarios de lunes a sábados de 9:30 a 17. Claro, es simple. Queremos pollo, pollo y más pollo. Por supuesto, si es de la pollería. Entero, trozado, patitas, muslitos, pata y muslo deshuesado. Y también pescado fresco miércoles y sábado. Elaboración propia, milanesas de pollo, carne, pescado y cerdo. Gran variedad de productos congelados. Disfruta del mejor pollo en la pollería. Cabral 3271 entre Mitre y Rivadavia. Sucursal Moreno, esquina Bozán, La Pollería. Lunes a sábados de 8 a 13 y 17 a 21 y domingos mediodía. Tenés ya tu pileta. Construcción de piscinas tradicionales de hormigón armado. Bombas, filtros, revestimientos, luces, guardas, todo para tu piscina. Venta y colocación. Garantía 10 años por contrato. Representante de Vulcano. Venta de accesorios y colocación. Si no podés hacer la pileta de material, te ofrecemos piletas de fibra de vidrio. Recomendación especial. Sugerimos cambiar la arena de los elementos filtrantes cada 2 años. Roberto Ulger. Desde Roque Pérez y para toda la provincia. Aucedat 1182. Llámanos 02227 1552 6260. En 25 de mayo está el lugar especializado en la venta de objetos antiguos más importante de la región. Desde muebles a pinturas, artículos de decoración, objetos raros y únicos, verdaderos tesoros de la antigüedad. Todos los estilos, rústico, urbano, inglés o francés, moderno y art déco, loza, cristalería, porcelana y muebles modernos al alcance de todos. Conózcanos. Anticuario Los Abuelos, calle 7, esquina 33, 25 de mayo. Celular 2345-664875. Encontranos en Facebook. RD Equipamientos y Accesorios, Ferretería Industrial, representante en General Alvear de Baterías Barta, Magneti Marelli, Generadores, Bombeo Solar Grunfos, para reemplazar a los molinos, toda la línea de rulemanes SKF y retenes, Angel, Milwaukee, Makita, Luxtoff, Salcor, Neo y muchas más. RD Equipamientos y Accesorios, Ferretería Industrial, Carlos Pellegrini, esquina Wallace. Una señal en el aire. 106. Con música en tu vida. Siempre una canción. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Triventi, tu opción inteligente. Bueno, vamos a seguir un poquito con las anécdotas. Estamos en 10:47 ya. Con 13 grados 2 y un poquito de viento del sur a 18 kilómetros por hora. Por supuesto que dentro de las anécdotas que vamos a contar, después te voy a estar contando un poquito lo de los locos de la azotea. Pero acá la 106 tiene otros locos de la azotea que fuimos con mi viejo y yo. La 106 también tiene locos de la azotea, creo que lo he contado esto. Con mi papá pusimos la antena arriba del techo de casa en el 22 de noviembre de 1996 y salimos a recorrer. Bueno, ya lo conté, llegábamos hasta la gallereta y todo eso. Pero bueno, también tengo que contar la parte de mi mamá. Mi mamá que escucha radio desde muy, muy chiquitita, desde muy, muy jovencita. Y fue el alma mater precisamente de la 106, pues yo no estaba acá, la radio estaba en el aire, yo no estaba acá, y la encargada de mantener la radio en el aire era mi mamá. En aquella época no había computadoras, no había nada, manejaba la compactera que tenía memoria RAM, que era todo un hallazgo para que los baches de la radio fueran chiquitos. O sea, mientras la compactera de 5 discos daba vuelta y cambiaba el CD, los últimos 5 segundos de música los reproducía de la memoria RAM que tenía si el bache era más chiquitito. Bueno, mi mamá, que de muy joven, muy chiquita, que estuvo, bueno, entre otras cosas estuvo pupila y qué sé yo, la compañía que tenía era precisamente en muchas épocas la radio. Y no te olvides de Tarzán, me decía mi mamá, que le mando un beso, que está escuchando la radio que cumplió 83, el 21 de agosto cumplió 83 pirulos, está bárbara. Así que, ¿qué escuchaba allá en la década del 50 mi mamá en radio? Escuchaba esto. Body frío que reanima y refresca. Y así se complace en presentar. Toddy presenta Tarzán. Fíjate cómo tapaban las voces. Fíjate cómo tapaban las voces con la música, algo que después en los 80 y 70 se dejó de hacer, pero tapaban las voces casi con la música. Escuchá. Como Tarzán, dirección Jorge Rey. Hay algo clásico. Prácticamente no había tele en esa época, ¿entendés? Entonces le escuchaban a Tarzán. Muy impresionante. 1950, Radio Splendid. ¿Qué más tenemos para recordar? Un toquecito de la radio, las voces del ayer, a ver, las voces que tienen que ver. ¡Qué gran cigarrillo! ¿Ah? Los locutores. Alegría y diversión con el Wincofon. Las gracias y las traviesas ocurrencias de Pepe Iglesias, el zorro, se hacen presentes en nuestro programa con un libreto de Winky. Aquí está el zorro. El zorro, otra de los entretenimientos. ¡Charape! ¡Chito! Ya pasaron la lista. Ya para la piedra. Chapa los bombos. Presente, maestro. Chapa los clarinetos. Presente, maestro. Chapa los violinos. Presente, maestro. Assumo tutti chapa chapa in questa orchestra. Benissimo. Vamos a dare la di affinazione. La la. La la. La. Ai. Ai. Ai. Ai. Parate tutti, ai. Bueno, esto era parte de la revista Dislocada, con los grandes del buen humor en el Teatro Palmolive del Aire, Nini Marshall, Pepe Iglesias, el que hace el zorro que escuchás, famosísimo. Felipe, el Fontana Show, rapidísimo. Yo creo, en adentro de mi imaginación, hay como, ¿qué te diría? ¿Qué querés que te diga? Diferencia, ¿no? Entre la conducción de que hacía Héctor Larrea y lo que fue precisamente el Fontana Show. A mí me gustaba más el estilo de Fontana. Año 1973. Gracias, muchas gracias. Felicidades para 1974. Y los invitamos a escuchar a partir de mañana a las 8:30 Rivadavia con todos. Parecido a Carlos Javier, pero bueno, bien. Año nuevo, dicha y amor. No quiero verte. Cacho Fontana, uno de los grandes. Este es el deseo sincero de mis compañeros del Fontana Show. Fontana Show. Yo tuve oportunidad de trabajar con los operadores de Cacho Fontana. A ver, ahora te voy a contar lo que me contaron. 1973, con Cacho Fontana en Radio Rivadavia, de 8:20 a 11:30. Y los sábados de 8:30 a 12 iba. No, es tremendo, con dos locutoras tremendas que eran Rina Morán, María Estel Viñola y Lidia Saporito, ¿no? En la locución comercial. La verdad, era tremendo. De ahí salió después con Larrea, Don Verídico, ¿no? Pero te quería contar, mi jefe de operadores en Radio Continental se llamaba Agustín Martínez. Cuando yo entré en Radio Continental en el año 1987, Agustín Martínez ya tenía 80 y pico de años y seguía trabajando porque quería laburar igual, porque en la casa no quería estar. Tenía 80 años, 80, 81 años, y seguía trabajando como jefe de operadores de Radio Continental. En los ratos en los que podíamos, contaba anécdotas. Por ejemplo, contó una precisamente de Cacho Fontana. Era tan grande la popularidad que tenía Cacho Fontana que muchas veces no podía, depende de la fecha, para el cumpleaños o alguna otra cosa así, no podía entrar a la radio. La radio que Rivadavia siempre estuvo en Pueyrredón y Arenales, en aquella época también, en los 70 también, siempre estuvo en el mismo edificio, ¿no? Estuvo en el aire 14 años en forma ininterrumpida, el Fontana Show, arrancando en el 73. Precisamente mi jefe de operadores, que era un señor mayor, imagínate, 80 pirulos, y le encantaba tomar mate cocido a la mañana. Entonces yo me escapaba un ratito a la mañana, de cuando se podía, hacía dos mate cocidos y me iba a charlar con Agustín Martínez, que por supuesto ya falleció hace rato. Y me contó una anécdota de Cacho Fontana, precisamente, que en los días puntuales en los que tenía que ir a trabajar a la radio, a veces no podía entrar a la radio, porque era tanta la gente que se agolpaba en Radio Rivadavia para ir a verlo, que no podía entrar, cortaban Arenales, era un lío bárbaro. Entonces, ¿qué hacían? Lo iban a buscar con una ambulancia a Cacho Fontana, y entraban sin decir nada, entraba a la ambulancia de culata en la puerta principal de la radio y se bajaba ahí Cacho Fontana. Iban con una ambulancia como yendo a buscar a alguien que se había descompuesto, ¿no? Así que, porque si no entraba, no podía entrar de la cantidad de gente que había. Aparentemente eso le dio tanto resultado que cuando estaba apurado, que se levantaba tarde, hacían lo mismo, por lo visto. No cuando la gente estaba golpeándose en la puerta, sino después se lo agarró de costumbre como para ir a la radio, porque era tanto el rating que tenía. Vos imaginate que hoy la audiencia de radio es distinto. En tele se dice rating, en radio se dice share. El share es distinto que el rating. El share es distinto, se cuentan. Sale alguien, cuenta cuántas radios hay encendidas, suponete sale por Saladillo, por Roque Pérez, por 25 de Mayo, por Alvear, y al azar cuenta cuántas radios están prendidas, ¿no? Suponete, el tipo salió, vio en las casas, en los negocios, y cuenta, bueno, hay 100 radios encendidas, suponete, para que nos dé el número fácil. Eso es el share de radio, ¿no? Hay 100 radios encendidas. Entonces, después te dice, 10 radios tal, 15 radios tal otra, 3 radios tal otra, 3, ¿no? Bueno, para que te des una idea, al ser 100, es un porcentaje también, ¿no? Si te da 100. Bueno, Cacho Fontana en esa época tenía un share superior al 60-65%. O sea, fíjate que en el horario de Fontana, de 8 y pico en adelante, tenía casi de cada 100 radios encendidas, tenía más de 60. Una brutalidad. Hoy en día creo que el share más importante lo tiene Mitre con el Gordo Lanata y anda con Longobardi alrededor del 40-45, por supuesto en Capital, ¿no? Acá en el interior, siempre en el interior las radios más escuchadas son las locales. Pero era muy impresionante la historia del Fontana Show, que era tremendo el encendido que tenía. Después siguió también Larrea tenía un encendido tremendo también, arriba del 50%. Pero bueno, yo soy más fana de Cacho Fontana. Yo soy de Cacho, no tanto de Letitor. Bueno, ya dije mucho. Tenemos que ir a la pausa y precisamente le vamos a hacer un homenaje a Rapidísimo hoy y vamos a compartir el humor que surgió y de un personaje que nació en Rapidísimo, que fue Don Verídico, que lo escribió Julio César Castro. Arranca varias etapas tiene Don Verídico, precisamente guionado en esa época, obviamente iba todo guionado, y tuvo dos etapas, Don Verídico y la vuelta de Don Verídico en Rapidísimo. Hoy vamos a homenajear precisamente a Don Verídico, a Larrea, a Luis Landricina y también